Cierta noche muy fría, un hombre llamado Juan fue al cementerio a dejarle unas flores a su difunta madre, que había muerto hace 2 años. Se quedó dormido y por eso cerraron el cementerio. Cerraron el cementerio porque pasó la hora de visitas. Juan, asustado, esperado, empezó a buscar al cerendero para que pueda abrirle la puerta, pero no lo encontró. Vio a una mujer llorando en una tumba. La mujer se dio cuenta de su presencia y le preguntó: ¿qué quieres? Él le dijo: estoy como salir. Ella dijo: sé cómo salir, sígueme. Aún con lágrimas en los ojos, Juan, un poco asustado, salió. Le acompañó. Mientras más avanzaban, más tétrico se ponía todo. Los árboles parecían garras, todo se ponía más oscuro y empezaban a aparecer murciélagos, hasta que llegaron a un muro. Juan le preguntó a la mujer cómo iban a atravesar ese muro. Y la mujer le dijo así, mientras atravesaba el muro, mientras sonaba como si su cuerpo se derritiera. Juan, asustado, salió corriendo pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. Así que intentó dormirse para poder salir al día siguiente, pero nunca olvidará la imagen de la mujer atravesando la pared.